Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos, leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también... Ya directamente transmitiendo aquí en el Woodstock Blues. Y bueno, estamos arrancando esta temporada del viernes. Viernes, claro que sí. Y bueno, les comentamos que ahora estamos de aniversario, así que ya les vamos a tener más información. Y bueno, antes que nada, un cordial saludo a toda la gente y a los radioescuchas que se encuentran ya sintonizándonos en la frecuencia M, en los 940 o directamente online, ¿no? En www.casadelacultura.gov.es. Así que, bueno, mi nombre es Said y estoy presentándole a mi compañera también, Rose Avilés. Hola, Rose. Hola, hola, mi gente linda. Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Llamando al Blues. Soy Rose Avilés y para mí es un placer estar acompañándoles en esta tarde de aniversario. Un sol increíble, un sol de verano, Said. Fue horrible. Saludos. Bueno, estamos pero con toda la energía del mundo. Un poquito huyendo del calor. Aquí está fresquito en nuestra cabina. Saludos a pues las personas que están detrás del telón aquí para que se haga realidad este sueño de que empezó hace 6 años. Woodstock Blues, Llamando al Blues. Programas que han estado al aire ya 6 años y ahora lo vamos a celebrar a lo grande. Bienvenido, Pato. Bueno, qué gusto, llegando ahora, pues qué gusto enorme a los compañeros, millón de gracias por ser parte del equipo, a la Ruth, ya estuvimos de la semana pasada también acá, millón de gracias en el sonido, buenísimo verte, maestro, nuevamente, y pues aquí estamos, Quito, Ecuador, como dice Rose, pues bastante calor, qué onda, ¿no? Y bueno, no nos olvidemos, hoy estás invitado también, maestro, hoy estamos a las 8 de la noche en el Ventana Arriba, noche de blues y rock and roll. Y pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, blues y rock and roll, y vamos a estar con la banda Crónica Roja Blues Band. Y eso va a ser súper interesante. Bueno, como van a ver, pues estos días voy a estar en la locución general. A toda la gente que siempre nos escuchó, Woodstock Blues, pues es un programa que se ha caracterizado por la difusión artística, cultural, en diferente expresión, ¿no? Hemos tenido grandes músicos, grandes fotógrafos, grandes teatreros. Y esperemos en un ratito más, ya llega el César Moreno, este gran fotógrafo, también partícipe de la quinta muestra de poesía, DVD, fotografía, blues. Y bueno, pues la Casa de la Cultura, millón de gracias. Ahora tuvo una reunión muy interesante con Camilo Restrepo. Así mismo estuvimos también con Patricio Herrera de Publicaciones. Fue muy interesante la reunión. Y bueno, ayer también estuvimos con Valeria, la directora de acá, del tema comunicacional. Así que ahí vamos, estamos con toda la mejor onda. Hay una buena propuesta, quiero agradecer inmensamente a la Casa de la Cultura por toda la propuesta que nos ha brindado, por todo el apoyo que siempre nos ha brindado, a toda la gente que cree en el trabajo, en el esfuerzo. Y bueno, vamos a arrancar, al Pancho, millón de gracias al Pancho que está en el sonido. Vamos a arrancar algo ahora con Matt Babe, pero una versión de uno de los grandes, de los tres reyes, vamos, nunca nos olvidemos de los reyes que son Albert King, B.B. King y por supuesto Freddie King. Este tema con Albert King, disfrutemos, viernes. My baby don't stay. true little baby, my baby. Y qué buena onda estar nuevamente acá en los estudios de Good Stop Blues. Estamos casi como 6 años. Y bueno, pues el Pancho está acá, que también es parte del Good Stop de hace muchos años, que también ha estado acá. Y bueno, mi brother también, el Andrés. Y bueno, tanta gente que estuvo por acá como en el sonido. Y hoy vamos a disfrutar de los 6 años, Pancho. Bueno, estamos en el ventana arriba disfrutando a los 17 años de Good Stop Blues, perdón, de Blues Project Rolling, de los 6 años de Crónica Rock y por supuesto de este su programa. Y bueno, acá estamos también con el Santiago, otro gran amigo que le quiero agradecer también. Él trabajó conmigo ya 2014, creo que fue Santiago. Y estuvimos también en Riobamba haciendo ciertos eventos también ahí en Blues. Saludos a la Casa de la Cultura en Riobamba. Por supuesto, a estos grandes amigos, a Montoya, un millón de gracias al Guillo Montoya, un abrazo enorme al Guillo. Y pues millón de gracias a toda la gente que hemos estado compartiendo. Ayer estuvimos con grande gente, bueno, ahora nos vemos también con otros grandes amigos. Al Bernardo Abad, que parece que viene la próxima semana, también el Bernardo Abad viene, que nos recibió también en la concejalía, el Bernardo. Y pues vamos a estar con bastante gente interesante, y bueno, con ustedes, es un gusto enorme estar en mi lindo país, en mi linda capital, arriba Ecuador. ¿Qué más tenemos, Rose, Santiago? ¿Qué me quieren contar de lo que se viene el Quito Blues, no? Y también, aparte tenemos el Retro Stock 3 de agosto. Claro, bueno, exclusivamente y específicamente el Retro Stock, ¿no? También está aquí a las puertas este 3 de agosto, así que estamos ya a vísperas, ya a poquitos días de que se termine y culmine este mes, y empezamos inmediatamente el Reto Stock este 3 de agosto. El lugar va a ser en... A ver, la lección. Claro que sí, la en la Juan Lumera y Colón, en las afueras del Ministerio de Cultura. Exactamente. Un abrazo enorme también al Gabriel Cisneros, ex viceministro de Cultura, también, que me llamó hace un ratito, que está enfermo y parece que no va a ir a la fiesta ahora. Pero le mandamos un abrazo bien grande al Gabriel, millón de gracias siempre a toda la gente que cree en el arte, en la cultura, a los señores del IFIAC también, que parece que va a ir ahora el director también, y pues a la Katy también van a ir gente que siempre han estado por ahí en la fiesta. Ojalá pueda ir Jaimito Guevara también, que siempre ha estado en mis cumpleaños. Jaimito. Y pues bueno, vamos a ir sacando todo lo que más se pueda con las contrariedades y todas las cosas que se dan, pues que arriba el arte, arriba el trabajo, arriba el esfuerzo. vamos a tener algo interesante el 3 de agosto, ¿no? Vamos a tener blues, ¿qué más tenemos? Reggae. Reggae, salsa clásica, vamos a tener. En eso quiero tomar algo muy en cuenta a toda la gente que nos esté escuchando, Woodstock Blues, no se olviden escucharnos, salimos desde Quito, Ecuador, y nos pueden escuchar también por la www.casalacultura.gov.es, y también es la otra, es la cce.gov.es. Millón de gracias a toda la gente que nos sigue. Un abrazo enorme. No sé si está acá el señor director de la radio. Un abrazo enorme al Pato Álvaro. Millón de gracias también al Pato. Recuerdo este programa hace mucho tiempo atrás, pues el Pato veía lo que hacíamos, veíamos cómo estábamos, y pues ahí estamos. 6 años al aire. Arriba el esfuerzo. Y bueno, pues ahí seguimos con todo esto. Y también les quería comentar que estos grandes amigos que les tengo a mi lado, pues a la Rose y también al Santiago, Saint Olfer, como sería en su nombre artístico, y la Rose. El Rose es Rose Áviles. Y sería el nombre real es... Rocío Áviles. De gana le dije, pero bueno, ya sé. No, tranquilo, yo muy orgulloso de mi nombre, sino no, que... No, el Santiago no quiere, Santiago pues... se dice, oye, no me digas Santiago Rechifo. Es que mi madre era Rocío también, y para diferenciarnos es que nos pusimos así, pero súper, súper. Bueno, pues acá con mis grandes amigos quiero comentarles que ellos también son los grandes artistas. El Arroz tiene un bagaje artístico y, por supuesto, fue partícipe también de la Sinfónica. Bueno, ha hecho muchísimo en tema también comunicacional, bueno, de temas artísticos también. Canta, toca el bajo, toca la guitarra. Es un gusto enorme estar con el Arroz. Que les comento algo, el próximo año, pues en la curaduría, jurado, pues el Arroz va a ser la encargada de ver todas las bandas en las que se van a presentar con el Quito Blues. En años pasados, pues le tuvimos por ahí al Sergio y al maestro Ramiro Acosta. Y pues acá le tenemos al otro amigo, que si nos están viendo en vivo, pues ahí también ahora la tecnología pues hace vernos en todo el mundo. Es el Santiago Sandolfer, pues otro gran amigo que estudió producción en Argentina, pues también un gran artista. Participó también, un abrazo enorme, saludos a la Nebras, que también participaste en mis bandas nacionales también. Así que es un honor y un gusto estar con estos dos compañeros, artistas, productores, gestores. Háblanos un poquito, Rose, de todo el bagaje que has venido haciendo. Claro que sí. Para mí, primero, Pato, es un placer, es un honor estar contigo compartiendo en la producción, en el equipo de producción de este festival internacional de tal gran categoría. Bueno, simplemente contarte que yo empecé en el Consejo Provincial, ingresé de 17 años, estuve trabajando 3 años en la... ¿Se puede saber la edad? Ahorita tengo 34, es no decir, parece media 34. Vida. Si la ven físicamente, el Arroz, una guapa chica ecuatoriana, pues no parece 34, no sabe, no pensé que tenía 34. Pues así es nuestro ADN, mi abuela y mi madre, bueno, mi abuela le salió las canitas recién a los 60. Le hicieron súper bien a la hija, le hicieron súper bien. Bueno, muchas gracias, Pato. Y bueno, te cuento que estuve 3 años trabajando en el Consejo Provincial, donde aprendí pues las bases del tema artístico profesional, porque yo vengo cantando desde niña. Mi madre me inculcó la música, yo era una gran artista. Hicimos de hecho una gira a los 15 años por varias provincias de aquí, ganando varios premios. ¿Tu mami contigo? Sí, mi madre, mi hermana y yo. Las tres cantaban. Sí, éramos un trío de mujeres. Bueno, en ese tiempo nos llamábamos Las Alondras. Las Alondras. Pero oye, ese nombre es medio conocido. ¿Pero qué hacían? Música nacional. Nacional, qué exclusivamente. Lindo, qué lindo. Nunca podemos perder también nuestras raíces, nuestra cultura, arriba de la música nacional ecuatoriana. Así es, mi formación fue justamente respecto a la música nacional. Ganamos, pues, a la edad de 15 años que yo tenía, más o menos en el año 2000, antecitos de los 2000, ganamos el Saxo de Oro, el González Suárez de Oro y el Tocachi de Oro. Se dan cuenta de que estamos hablando. Tuvimos, es un honor, un gusto. Sí, sí. Tuvimos la bendición de poder compartir con grandes músicos como el Chocolate Morales, como Dairon Espinosa, el hermano Aldrin Espinosa. Y a quienes les mando un saludo, si es que nos están escuchando, grandes músicos, representantes de nuestra música. Y bueno, logramos algunas cosas increíbles, pero bueno, la vida es así, continué mi camino en el Consejo Provincial y posteriormente... ¿Es parte de la Sinfónica, no? De la Rondalia. De la Rondalia y del coro. Y bueno, después ya continué mis estudios universitarios, me dediqué a mi carrera como contadora, pero estoy retomando mi lado artístico porque realmente es lo que más... Nunca podemos perderlo, ¿no? Nunca. Así es. Y esta parte de lo que tú eres coach también, ¿no? ¿Podrías claro que sí. Un poquito? Bueno, hace un año decidí retomar mis estudios para terminar lo que es el tema artístico. Ingresé a la Academia Music Hackers y me estoy formando como marketer musical. Soy una hacker de ley. Vamos a hackear la vieja industria y la vamos a cambiar por la nueva. Y pues ahí es cuando se me presentó también la oportunidad de estudiar coaching con PNL, inteligencia emocional. Me dio un giro total a mi lado profesional, porque me encanta ayudar a las personas, me encanta escucharlas, y de este lado pues aprendí que realmente las respuestas que tú tanto buscas en la vida las tienes dentro de ti. Así que empecé una especie de mini academia mía, y ahora tengo varias alumnas con las cuales estoy trabajando. De hecho, una de mis alumnas ya logró su primera composición musical y ahorita va a montar su propio restaurante. Tiene 18 años cumplidos. Interesante, pero sí. Eso es un poquito más del tema, Rose, de cómo crear, cómo proyectarte a nivel informático de redes, ¿no? Así es. Justamente el marketing digital nos permite digitalizar nuestro negocio, ponerlo en línea y lograr una visibilidad tal que nuestros clientes sean exclusivamente por la red. Qué interesante. Y hace ya, bueno, pues como ven, justo ahora vamos conversando con amigos que, bueno, estamos ya algunos años en esto, mi amigo este gran pintor también que lo topé acá en la Casa de la Cultura, hablábamos de esas escepticidades que tenemos y ser escépticos a lo nuevo, ser escépticos a ver que de pronto haya funcionalidad y tal vez nos quedamos en el tema obsoleto de que el arte y no sobrevivimos del arte. Bueno, estamos tratando, ¿no? Y a mis 50 años, pues tratando de abrir la cabeza y la mente y los ojos con todas estas fortalezas que tiene ahora esta visualización para poder trabajar, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos esta gran maestra. De paso, hay que saludarle a esta gran amiga en España, a la Marta. Un abrazo enorme, Martita, una grande también. La mentora, claro, ¿no? Que sí. Bueno, Marta Álvarez es mi compañera, ella también es Music Hacker y estamos juntas haciendo un proyecto, una plataforma para mujeres emprendedoras, artesanas, con inclinaciones artísticas. Ahí puedes entrar, maestro. Sí. Bueno, y pues vamos a este 27 de julio a dar un congreso online en el cual vamos a dar pues ponencias con 7 coaches a mujeres que pues quieren conocer de cómo pueden visibilizar su negocio en internet y aprovechar los dones que Dios les ha dado. Muchas veces los tenemos apagados, escondidos, empolvados, y es hora ya de sacarlos. Así que vamos a estar pues dando este congreso junto con Marta Álvarez Alonso, mi gran compañera, una mujer increíble y maravillosa. Y aparte, ¿no?, toda la sabiduría también que la Marta expone y todo ese cariño que brinda también cuando hace esto, ¿no?, de encaminar estos trainings que maneja. ¿No? Claro que sí. Un abrazo enorme en esa España que la quiero mucho, que estuvimos unos días o más por allá. Así que un abrazo, Rose, ahí estamos saliendo acá por el celular también de esta gran amiga. Vamos a ir con música para que después, ¿qué tal si oímos algo del Santiago, de Saint Olfer, también que nos hable un poquito más de su tema? Vamos con algo de Albert King, nos dice el Pancho, ¿eh? Con los vamos tres reyes, ¿no? Claro, está. Albert King, Freddy King. Mucho ojo esta canción, mucho ojo. Yo le adoro a mi esposa, le quiero muchísimo. Pero bueno, esta canción habla mucho de un tema que dice que se vaya de tu vida la chica que está a tu lado, ¿no? Eso no, pucha. Mi vida, mi adoración, que no te vaya. No. Ni para mí ni para mi esposa. Esto, pero pasa, ¿no? Pasa mucho tiempo, sí, mucha gente. Sí. Hay tantas anécdotas que tengo con otro tema de que se llama Me Liberé. ¿Te acuerdas, Pancho? No. El Pancho se ríe, se otra que Margarita, no, está bien. Margarita es la adoración de mi vida. Oye, una cosa en este tema, me acuerdo de otro gran músico sin nombre, un gran amigo, que él, pues a la final, en un tema salsero musical, hay una canción de estos grandes maestros, la, ¿cómo se llama? La Universidad de la Salsa, el Gran Combo, y sale ese Me Liberé. Así entonces es. Me acuerdo que él rompió la relación con su compañera y se pegó los tragos después de una fiestuki, pero de esas grandes, tocando él ahí, y salió en el auto y salió a la casa de ella y le puso a todo lo ¡Me libere! ¡Me libere! Bueno, de esas anécdotas ahí, ¿no? Bueno, ahora menos bla bla y más gluru, escuchemos este Albert King con Get Out. Vamos con Get Out. Estamos ahora justo del tema este. Hace unos segunditos le pusimos este Mad Dave. Vamos con Get Out. Ahí va. Bueno, estamos acá nuevamente. Good Stop Blues, no se olviden, en viernes. Y bueno, ahí estamos haciendo colación de esa anécdota de este gran amigo, un gran amigo músico también. De pronto, ¿no? Cuando esa anécdota de bajarse el escenario, él rompió con su compañera y pues fue a cantarle Me Liberé. Un abrazo enorme a este gran músico, que bueno, ya está en la banda. Saludos enormes. Así mismo quiero hacer un abrazo, unos besos bien grandes a una gran persona, una hermosa mujer físicamente y por supuesto por dentro. Y bueno, no sé qué onda tan ser tan público esto, pero millón de gracias a mi esposa. Gracias Margarita, productora también del Festival Internacional Quito Blues, productora también de este programa Good Stop Blues. Millón de gracias por todo, Margarita. Igual los compañeros te quieren mucho, sin conocerte mucho. Gracias por todo. Bueno, seguimos comentando, seguimos con todo este bagaje de lo que nos comentaba un poco la Rose. Y vamos a seguir hablando más de estos temas, porque es muy interesante saber con quién contamos, saber quiénes están a cargo, quiénes están con los proyectos. Y bueno, nos comentó un poco la Rose de todo su trajinar artístico, que seguro va a haber muchísimo más. Pues le tenemos acá a mi hermano Santiago Rengifo, Saint-Olfier, su nombre artístico, que también pues ya ha tenido muchísimos años, mucho tiempo también en tema de producción, y eres un artista, tocas la guitarra, y bueno, pues has hecho ya mucha actividad también, Santiago. Hola, gente linda, y bueno, claro, gracias Patito por darme en esta ocasión el micrófono y poder compartirles un poquito de la vivencia, ¿no?, de la trayectoria musical. Bueno, al igual que Rose, hay muchos artistas que estamos aquí en la parte de la producción del Good Stock Blues. También hacemos la trayectoria artística, ¿no? Que eso creo que es mi fuerte principal. Yo soy músico, compositor, cantante y bueno, dado el caso, Me fui perfeccionando a lo largo de los años, del tiempo, de todas las vivencias musicales en este ámbito, ¿no? De tocar un instrumento musical, de entender cómo funciona, de estudiar un poquito de eso. Entonces estuve recibiendo clases en el Conservatorio Nacional de Música acá en Ecuador, estuve en el Conservatorio de Colombia, estuve allá en Cali, siguiendo algo de lo que es percusión y ritmos tropicales. Me encantó la salsa y bueno, ahora me encuentro ejecutando un poquito de salsa y ritmos fusión, ¿no? Dentro de lo que es los ritmos de la base salsa con guitarras eléctricas, que es mi otra parte, en cambio más juvenil, que es lo que viene a ser el rock and roll, el blues, el jazz y todo ese tipo de fusiones, ¿no? Que a la final ahora mezclándolos o fusionándoles suenan algo diferente, así como tipo Santana, es una onda entre percusión africana. O sea que vamos a disfrutar de tus composiciones en el Festival Quito Blues. Vamos a lanzar un temita, así que ese tema se está preparando ya y estamos haciendo la composición. Y bueno, con el tiempo también fui adquiriendo los dominios y los estudios en lo que es producción musical, producción audiovisual. Y ahora me encuentro realizando ya al fin como productor y cantautor y compositor y la la la la la la la. Ya puedo crear más que todo la música, que eso es a donde yo quería llegar, o sea, a crear mi propia base rítmica, mi propia base instrumental, mi propia base melódica y armónica, para poder expresar un poquito de lo que yo tengo en mi cabeza. Claro, es muy complicado, ¿no? A veces... Claro que sí, eso es ya otro nivel con los artistas. Una cosa es cantar covers y otra cosa es hacerlo tú mismo, crearlo. Exactamente, es la parte creativa, Santi, exactamente. Por y eso, bueno. Y seguramente va a ser un boom tu canción. Gracias, gracias por compartirlo, por estrenarla en el Festival Internacional y por también representar a nuestros artistas aquí, pues, en Ecuador, que estamos también una gama de varios artistas que vamos a subirnos a los escenarios del Festival Internacional Quito Blues y, pues, arrimarnos hombro a hombro con los hermanos que vienen representando de varios países, ¿verdad? Así es, mi Rose. Entonces, bueno, como decía Patito, gracias a Nebraska también, que tuvo el gusto de invitarme a la parte de ella, ¿no? Estuve nominado como Mejor Artista Proyección del año anterior. Y bueno, fue una grata noticia para mí enterarme de que había sido elegido entre los nominados. Y bueno, ahí se estuvo haciendo la lucha y se estuvo haciendo un poquito de bueno, y de cultura, acá, ¿no? También, ¿no? Y estuviste acá estuve por también, aquí por Goodstock Blues. Estuviste difundiendo, también, todo, la promoción, tu trabajo. Un abrazo enorme a toda la gente que cree en el trabajo, en el esfuerzo. Y quiero comentarles también a toda la gente que nos escucha, pues como algo mencionaban los compañeros, este 3 de agosto le vamos a tener el gusto y honor de ver a estos grandes amigos que van a hacer salsa clásica. Por ahí nos va a comentar un poquito también la Rose, que este momento está también con las redes sociales, que nos escriben a toda la gente, los saludos bien grandes que nos siguen mirando acá en este subprograma Woodstock Blues. Cuéntanos un poquito, Rose, ¿qué tienes de sorpresas que se nos vienen en el Retro Stock este sábado 3 de agosto afuera del Ministerio de Cultura? Rose, ¿qué es lo que vas a expresar ahí en el escenario? Mira, Patito, primero, como tú decías, quiero mandarle un saludo muy especial a nuestros amigos que están en sintonía en este momento: Malvi Roth, Renan Rengifo, Maffer Solano Tapia, bienvenidos y muchísimas gracias su sintonía y su cariño de siempre. Renacho, yes. Maffer, un abrazo enorme. Y está el Renan, bueno, este mi gran amigo, no sé si será el Renan mismo, es de la Tacún, es primo acá del otro compañero de estos grandes músicos, hoy van a estar en el Quito Blues, María Limosnas, un abrazo Limosnas, enorme, claro, a los María Limosnas, un aplauso bien grande, bienvenido. Ellos bien, van a presentarse el día sábado, vamos a tener el gusto. Pues nuevamente quiero mandar un abrazo enorme y bastantes besos a mi esposa ahí en Tampa, en Florida, a toda la gente que nos escucha. Un abrazo enorme, porque igual no, acordémonos que no nos escuchan solo en Ecuador, nos escuchan en muchísimos lados. Así que la gratitud a toda la gente que cree en el trabajo, en el esfuerzo y por supuesto en este programa. Nos estabas contando más o menos qué sorpresa nos vas a dar, Rose, en el Retro Stock el 3 de agosto. Claro que sí, Patito. Voy a estar presentándoles un show de salsa clásica, porque, bueno, los ritmos tropicales también son algo que realmente me encanta, me fascina hacer. Y voy a presentarles temas de la India, de Willy Colón. Bueno, vamos a estar con una presentación maravillosa que pues va a ser acompañada por el cuerpo de baile de la Universidad Central, de la Facultad de Arte, de Artes, ¿verdad? Artes Escénicas. Y bueno, con su representante, sí, Carlita. Un abrazo enorme a la Carlita, Alejandro López. Ella es una grande también, una catedrática también, y bueno, pues ella terminó sus estudios también, y pues vamos a tener el gusto que también, aparte que vas a tener una corista, ¿no? Aparte claro, vamos sí, a tener va a bailarinas bien. Y bueno, vamos a bailar también contigo. ¿Qué más tenemos para estas sorpresas? Algo de la salsa clásica, ¿no? Claro que sí, vamos a hacer temas que realmente evoquen esos momentos grandiosos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, que bueno, los vamos a representar con canciones que marcaron nuestra infancia y que nos ayuden a revivir esa inocencia, esa pureza, ese amor que algún día vivimos. Y bueno, vamos a estar felices de compartirlo con todos ustedes, Saint y yo, en los escenarios del Retro Stock Blues en la Juan Leomer y Colón. Juan Leomer y Colón, en las afueras del Ministerio de Cultura. Y por supuesto, maestro, vos, ¿qué sorpresa nos vas a dar en el 3 de agosto? Claro, maestro. Igual con Rose vamos a estar haciendo un poquito de salsa clásica, igual con Willy Colón. El gran combo, bueno, los grandes clásicos, ¿no? de esas canciones que sí tenían contenido más que todo. Eso es lo que tratamos de dar a conocer a la gente, que tienen que escuchar música con contenido. Y bueno, por supuesto también va a haber más blues, más, claro, más vamos baile a tener, también vamos a tener blues, vamos a tener reggae, vamos a tener rock and roll, y pues va a estar esto súper bueno. Un saludo a nuestro gran amigo también que está por acá, Roberto, un gran ciclista. Claro. Roberto. Vamos a escuchar unos segunditos al Roberto también, que nos hable un poco de las bicicletas, de todos los trajinares que has tenido de aquí por allá y toda la gestión que has venido manejando tanto tiempo. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, el espacio, el ratito, qué sorpresa. La cuestión de las bicis en Quito es bastante libre, o sea, se puede ciclar por donde tú quieras. En realidad hay muchos colectivos de ciclistas, un poco alternativos, un poco así orgánicos, yeah, que tienen una buena pista de rodaje aquí en Quito. Es una invitación para toda la gente que quiera ciclear. En sí, todo el Ecuador es una maravilla, en realidad. Bueno, ya te viajaste a algunos lados, ¿no? Solo por Ecuador creo que saliste. Sí, bueno, sí, estuve un poco por... avancé hasta Medellín hace un medio año, estuve por ahí, bajé por Bogotá, estuvo muy lindo el viaje. Oye, pero sí, vaya, bastante respeto a todos esos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a seguir unos momentitos más también hablando con el Roberto y todo este Woodstock Blues, que es arte, cultura. ¡Gracias, Pancho! ¡Vamos ahí! Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sexto Festival Voces, desde la mitad del mundo. Del 15 al 20 de julio del 2019, en homenaje a los 100 años del natalicio del maestro Osvaldo Guayasamí. Más de 500 voces en distintos escenarios, con la participación de coros nacionales e internacionales. Su sede principal, Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Conciertos de extensión, Ibarra, Cotacachi, La Tacunga, Guaranda, Ambato. La clausura se presentará en el majestuoso Teatro Nacional Sucre. Para mayor información, visita nuestra página web www.festivalvoces.com. Los los acordes de la guitarra llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con más de 20 guitarristas. Encuentro de guitarras, un vínculo espiritual entre el instrumento, el intérprete y el escucha. Javier Santín. Invitamos a todos aquellos que estén enamorados de la guitarra o que tengan este interés de conocer un poco más del instrumento a este encuentro con cuerdas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendremos conferencias, charlas, clases magistrales y unos recitales muy especiales para ustedes. Les esperamos del 19 al 21 de julio, de 2 de la tarde a 7 de la noche. Encuentro de guitarra. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, seguimos acá, estos Woodstock Blues en vivo. Estos Woodstock Blues en vivo es la buena onda. También el Raginar, también en lo que es hacer un poquito radio. Qué gusto estar acá. Tenemos a Roberto, también este gran amigo, también gestor cultural desde mucho tiempo. Pues también este gran amigo, siempre conectado con todo este tema deportivo ciclístico, ¿no? Tuve el gusto de ver tantos ciclistas por la Europa viajando de lado a lado. Algún rato también aquí en esta Latinoamérica, pues le vi a un amigo que venía desde Alaska y le topé en Bolivia en bicicleta. Y bueno, pues es un gusto enorme ver esta, toda esta gente, ¿no? Que les aplaudo y digo que mis respetos tan grande toda esta gente, pero eso yo cuando sea grande no lo haría. Pero claro, sí, ¿no? Pero y Richard Carapaz lo hizo, ¿no? Richard Carapaz lo hizo también. Bueno, no sé qué nos quieres comentar un poquito de tu proyecto, ¿no? No tanto proyecto, ¿no? Lo que tú... Bueno, y hablar de Carapaz, un aplauso enorme. Ese es de Ecuador. ¡Aplauso! Ecuador, ¡aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Arriba Ecuador por siempre! ¡Exacto! ¡Arriba el Carchi! Yo vi el paisaje del Carchi, ahí entendí esa canción que dice... ¡Soy del Carchi, tierra! ¡Por el frío dices! ¡Por el frío dices! No. La vista es increíble. Abrazos enormes, saludos a la Casa de la Cultura, núcleo del Carchi, que lamentablemente pues este año no sacamos el segundo festival de blues en Tulcán. Seguro el próximo año lo vamos a hacer. Saludos al Milton, Armando y a toda la gente. Maestro, ¿cómo estuvo esto de tus viajes también en bicicleta? Todo lo que estás mencionando de la viabilidad en la que tenemos en Quito también, ¿no? De esto, de manejar bicicleta en Quito. Creo que descubrir la bicicleta es algo tan lindo. Después de la adolescencia, a los 14, 15 años, tenía una bicicleta guardada. Y yo, ¿por qué está guardada si le puedo usar? Y empecé a ciclear una bicicleta de pista, pero era de mi viejo. Y hacía grandes viajecitos, ya me daba las vueltas así. Yo me iba por Guamaní y me iba en la ciclovía, me iba hasta el Labrador y hasta los recuerdos, el parque de los recuerdos, y regresaba a Guamaní. Ya. Entonces me daba así giras largas. No, más o menos, ya estaba. Sí, claro. Y, por ejemplo, yo lo que he hecho así como medio de osadía son ciclar unas 8 o 9 horas al día, viejo. Porque yo, por ejemplo, he salido de Guamaní y me he dado la vuelta, digamos, por Sangolquí, por Cumbayá, así, hasta llegar a Calderón. ¿Ya? Todo un día de ciclada. Sí. Tuve la oportunidad de, en el año 2010 al 2012 ser parte de Patrimonio Cultural en la Regional 4 de la provincia de Manabí. Igualmente hacía unos viajes de ciclismo bien bien lindos y extensos, sí. A Bahía de Caracas desde Puerto Viejo, así, cosas, esas experiencias. Y eso tengo. Qué grandes anécdotas, fotos. Roberto. Ajá, qué sí, grandes anécdotas lindos. Y aplaudimos. Oye, el trabajo, gracias, sí, que hacen todos nuestros ciclistas, que aportan no solamente con el tema deportivo, sino también con el ámbito medioambiental. Ustedes realmente respetan el medio ambiente, aportan para que haya menos tráfico. Oye, y hacen un papel increíble dentro del tema medioambiental. Oye, Ámsterdam es tan loco con esto, ¿eh? La mayoría de gente no utiliza auto, todo es bicicletas y bicicletas, claro. una vialidad súper grande. Estamos también, este ha sido un día súper especial, Woodstock Blues de viernes, arte, cultura, blues, somos la voz oficial del Quito Blues. Hablar de la voz oficial del Quito Blues es hablar de fotografía, de la expresión artística, porque es multidisciplinario el festival. Tenemos un gran artista fotógrafo que ha participado ya mucho tiempo también con el festival. Quiero agradecerle y darle las millones de gracias a César Moreno, que ahora ya lo tenemos aquí presente, que él participó también, él fue el fotógrafo del 2017 también, que puso toda su fotografía, y pues ahora lo vamos a tener nuevamente coordinando la quinta muestra de de fotografía, y aparte también el este gran amigo ciclista, ¿no? Entre ciclistas. Maestro, bienvenido. El mismo gremio. Buenas tardes. El mismo gremio, igual. Robert, saludos a todos. Saludos y bienvenidos. Buenas, Toby. Perdón por el retraso, pero aquí viniendo a ver cómo a hablar de el tema de la fotografía, que aún tenemos unas dos semanitas para la exposición, poder, claro, la exposición, para ponerle en marcha y presentar el trabajo que estuvimos haciendo el año anterior. Oye, Toby, bueno, mucha gente lo conocemos, este gran amigo, al Toby, César Moreno, también como Toby. Toby, ¿cuál ha sido tu especialidad también en la fotografía? ¿Cuál es tu característica de la fotografía? Y otra cosa que es de, que hay que hacerlo ver esto también a la gente que nos está escuchando, es la tercera generación de fotógrafos reconocidos de nuestro lindo país, amarillo, azul y rojo, que es de Ecuador. Cuéntanos primerito la tradición esta de los fotógrafos, tu abuelo, tu papá, ¿cómo era? Bueno, el abuelo era como la competencia de Pacheco, porque mi abuelo tenía también su estudio fotográfico, que era Foto Moreno. En el centro de Quito. En el centro de Quito. ¿Dónde entonces, quedaba esa? En la Loma de en la Loma, la Loma de en el centro. Eso es muy tradicional, ¿no? Ajá. O sea, desde aquellos años. Es el domingo para adentro, sí, claro. Para la Loma. Y luego papá empezó a trabajar para Pacheco. Y con Pacheco se fue adelante porque como ellos vendían las fotos para el comercio, el comercio no tenía fotógrafos, entonces Pacheco, ellos contrataban a los fotógrafos y ellos vendían las fotos al comercio. Uh-huh. Entonces luego de varios años, los fotógrafos pasaron a ser parte del comercio, pero después de muchísimos años. Oye, pero entras vos después de eso, ¿no? Primero es papá, abuelo, primero abuelo, papá. Primero abuelo, papá, luego yo. Bueno, papá es como que al principio era medio racio de que yo me interese por la fotografía, pero igual, o sea, de hecho me dio la primera cámara de fotografía cuando yo me grabé, entonces es como que, hijo, toma, dale, ¿no? ¿La rompiste? ¿Qué hiciste? ¿O la estuviste piloteando? No, pues de ahí fue como que con esa comencé y la tuve como unos 7-8 años. Y luego ya estaba ya digital, pero era como que quería seguir en el pasado, pero no puedes porque tienes que seguir avanzando. Entonces la tecnología es... claro que sí, eso supone un cambio increíble. Yo quisiera oírles algo, que esto es muy fundamental para el tráfico, ¿no? Ahora que estamos hablando también del lado vial y del lado en el cual de pronto hasta tanta contaminación que tenemos, y en el lado de poder tener esa vialización con la bicicleta, ¿no? En unas pocas palabras, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué quisieras decirle a la sociedad en general acerca de la contaminación que tenemos y toda la locura que puede existir en una sociedad, en una ciudad, con el tema de ver mejoras teniendo una bicicleta? Sí, bueno, pienso que la respuesta sería una buena actitud de parte de la gente, comprendiendo, digamos, un poco que el espacio es un espacio compartido de muchos actores, como dices, muchas, hasta los perritos, funcionamos en el mismo entorno, y en ese sentido hacemos como un ecosistema, una comunidad que debe siempre estar, digamos, como en la conciencia de todos nosotros para poder tratar de vivir, ¿no? Sí, en especial vivir en una sociedad, porque bueno, de andar, claro, en auto y toda la cosa que pasa y tener estabilidad. Maestro, ¿qué quisieras decir justo con este mismo tema? ¿Qué quisieras decirle a la capital, a la sociedad, con un tema de la contaminación, de lo que es el tráfico y lo que puede ser manejar una bicicleta? Bueno, yo ya voy manejando ya como 10 años de la bicicleta, montado ya. ¿Y qué ventajas te supuesto se cita? El tiempo, sobre todo. El tiempo, dinero también. ¿Salud, tal vez? Salud también. Claro que súper sí. Súper interesante, ¿no? Y esos temas son muy importantes que deberíamos entenderlo, ¿no? El tiempo, lo que tú dices, también, ¿no? Necesitamos una vía para poder ir porque no tenemos. Y esa es otra cosa también. Es una gran limitante. Es muy limitante eso, Roberto, y por supuesto. Saludos al negro, ¿eh? Otro de los grandes, mi brother. ¿Cómo que el nombre? Negro, mi brother, el municipio. Miguel Gómez se llama. Saludos al Miguel. De cultivar, claro, la fuerza del espíritu y del cuerpo con la bici, sí. Te mantiene siempre equilibrado, siempre estás en el medio con todos, claro. Entonces tu mensaje sería, Roberto, el respeto a, la, sí, a cada uno de los roles que desempeñan tanto los peatones como los ciclistas, como los animalitos, sí, ¿verdad? Respeto, respeto para todos los actores que pues formamos parte de esta sociedad, sí, y día a día pues le damos nuestro aporte. El tuyo, maestro, ya coordinando la DIN, ¿qué sería? Sería que deberíamos de tener respeto, sobre todo, porque ahora no hay respeto para nosotros. Porque es muy importante también lo que dice César, en realidad a veces el no, que anda en el auto se ve encima de la bicicleta y encima del peatón, el Pancho se caga de la risa y el Pancho... Saludos es que al Pancho. El Pancho debe tener moto, por el eso Pancho se ríe. Moto. El Pancho venga a avión. O a dedo viene. A dedo. Sí, Pancho va a dedo. Yo vine peleando con un busero ahorita. Porque son idiotas. Puedes pasar, el mate cruza, tienes la rampa para subirte y el mate se pone ahí. Y digo, ¿por qué se pone ahí? No, si el semáforo es hasta aquí nomás, pues man. Pero no, ellos no les importa. Les gusta asustar a las personas. Lo mismo hacen con las mujeres, con los niños, con los ancianitos. Realmente no hay una cultura de respeto en el tema de los señores que manejan los buses. Debería haber una formación especial para que respeten a los grupos vulnerables de la ciudad. Bueno, vamos ahora sí un poquito más en viernes. Algo nos dice Pancho. Vamos con Canelcida. Subí a Canelcida, otra de estas grandes bandas de los años 60. No se olviden que hoy estamos también con La Noche. Y estamos de aniversario. Millón de gracias a todos por estar acá. Le agradecemos también al Roberto que nos dio una visita. Ya sabes, es tu programa, Roberto. Gracias. Bueno, vamos a seguir un momentito con Good Stop Blues en viernes. Bueno, estamos acá en Good Stop Blues de viernes, qué buena onda, como dice la Rose de aniversario, estamos cumpliendo hoy los 6 años, cordialmente invitados al Ventana Arriba, hoy vamos a estar disfrutando de los 17 años de Blues Project Rolling, de los 6 años de Crónica Roja Blues Band y por supuesto los 6 años de Good Stop Blues. Ahí está el señor Santiago Olfier, que nos quiere decir algo. No nos olvidemos que Santiago también va a estar el sábado 3 de agosto, pues ahí cantando. No sé si quieres preguntar algo al Toby, al César. César, que tenemos la exposición de fotografía. A ver, vamos a ir con la exposición de fotografía, justamente queremos saber qué es lo que ustedes tienen planeado para esta fecha también, ¿no? Para el 3 también va a estar lo de la exposición de fotografía. ¿Para cuándo? Y bueno, vamos, estamos justo ahí, es que coordinando todas estas partes de lo que es del 1 de agosto al sábado 18 de agosto, perdón, domingo 19, que es para hacer el desmontaje. Millón de gracias a la Sofi que nos está escuchando en teatros, perdón, en museos, un abrazo enorme. Toby, la característica de esto está interesante, vamos a tener a la fotógrafa también, a la Carolina Portillo, ¿no? Y vamos a estar contigo también con algunas fotos. ¿De los cuántos años vamos a hablar, de qué años vamos a tener las fotos? Bueno, el 2017 fue como una recopilación desde el 2013 hasta el 2017, este sería el 2018, solo el 2018. O sea, solo vas a hacer el del 2018. Solo el 2018. Oye, pero la del 2017 hiciste una recopilación desde el 12, me parece, ¿no? Una recopilación. Sí, de porque es como que seguía encontrando más las fotos. Las que ni sabías fotos, dónde estaba. Ajá. No hay siempre una gratitud. Pues desde Benalcázar, ¿sí o qué? Claro, y acordémonos, un abrazo enorme a todas esas bandas que estábamos ahí, 2008, arrancamos el Quito Blues, 2008. El César, como están escuchando ustedes, pues desde el 2008 trabaja con el Quito Blues en lo que es fotografía, y pues es un honor que pues nuevamente esté coordinando fotografía del Quito Blues. ¿Y qué anécdotas te acuerdas de ahí? Hay una anécdota que no fue tan buena y hasta los recuerdo. Están en el escenario todos los grandes músicos y se desapareció tu lente. Se desapareció la cámara. La cámara. Se llevaron toda la mochila. Qué loco fue eso. Por suerte tenía todos los lentes conmigo, pero nunca me acordé de la cámara chiquita que tenía ahí. Entonces dije, ya se llevaron, y luego dijo, ¡ay, la cámara! Bueno, ya pasó eso, ya. Igual... Bueno, son anécdotas, ¿no? Y igual me acuerdo, yo también algún rato estoy tocando, le abrimos a los Loborne, a esta gran banda de Argentina, de los hijos de Papo Blues, y ya estamos de fiesta, salimos todos, nosotros con los Blues Project, salimos de fiesta, y yo, ya, qué lindo, ¿y dónde están mis armónicas? ¿Y dónde está el micrófono de armónica? Menos mal, saludos a los Fábrica Rock, Pato, no te preocupes, dejas en el escenario. Pero bueno, ahí va. ¿Qué anécdota te recuerdas vos, maestro? Hay algunas, porque es como la de la Plaza del Teatro, cuando se presentó... ¿Cómo se llama? San Rajol. Creo que, ¿qué te acuerdas de eso? Su voz es increíble. Una grande, ¿no? San Rajol, estuvo eso, fue 2014. Bueno, yo creo que ¿no? todos los que han venido son buenos, pero en especial... Te causó mucha sensación, San Rajol. Sí. Y bueno, fue bastante expresivo también cuando cantó ella y se presentó con el David Tanganeni, ¿recuerdas? Sí, tengo las fotos. Tiene, y todo esto estamos enmarcados en ese sueño, en ese ver estos grandes músicos que hemos tenido el gusto de tenerlos aquí en Quito. Millón de gracias a toda esa gente que cree, siempre digo, en el trabajo, en el esfuerzo. Tenemos criterios que nos hacen ver como Quito, capital, Quito Blues, capital, epicentro del blues latinoamericano. Millón de gracias al maestro Billy Branch, que la última vez le vi en México, pues nos menciona como uno de los mejores festivales de blues latinoamericano. En una palabra, tenemos una palabra cada uno para decir un saludo en un minuto. Medio minuto. Hola. Medio minuto. Ahí está. Maestro, no te olvides de la exposición de fotografía. Por favor, vamos a hacer la muestra de fotografía desde el 1 al 18 de agosto. Rose. Bueno, despedirnos, amigos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes y bienvenido a Pato Harp, que ha estado en nuestro programa de aniversario. Bendiciones. Maestro. Una buena tarde para todos. Millón de gracias, Roberto. Nos vemos, gente linda. Mi nombre es Zain y bueno, estaremos el próximo martes aquí en Goodstock Blues. Nos vemos de noche en el Ventana Arriba. Un abrazo enorme a la Maya Jacome. Nos vemos en Ventana Arriba, Jorge Amazonas. Pancho, nos vemos. Millón de gracias en el sonido. Y seguimos Goodstock Blues de viernes. Esto fue Goodstock Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Goodstock Blues, tu programa, ventana abierta al arte, al blues.